despertando lo va logrando un poco de a poco, recolectores desde la Radio Roja o escuchando tal vez en la retransmisión de La Pana, estás logrando del despertaje del sábado a la mañana, bueno, a uno que vamos a intentar despertar, pero grabado, avisamos previamente que estamos grabándolo el viernes, estamos con Lea Ross del otro lado, que puede ser que esté despertando de alguna siesta o la necesite, no sé. ¿Estás por ahí, Lea? Espere, que me olvidé de pasarlo. Ahí está, ahí lo tengo en línea. ¿Está ahí? ¿Se escucha ahí bien? Perfecto. Una omisión del operador, pero que será corregida, por supuesto. Está medio dormido el operador, parece. Sí. Yo creo que estoy más en frecuencia sábado a las 9:00 de la mañana que en otras. ¿Vos en qué andás? ¿Te estás despertando de siesta o qué? No, imposible dormir la siesta con los quilombos que hay en materia política. Ah, ok. Bueno, nosotros teníamos desde acá la necesidad, pero imperiosa, de comunicarnos contigo. Ya solo de la semana pasada ni hablar, pero nos viene mucho mejor ahora este encuentro con vos, que siempre es un gusto, pero para revisar lo que ha decantado nuestro queridísimo gobernador, bueno, queridísimo, ponelo ahí, pero Juan Schiaretti ha estado en la maroma nacional, no solo la provincial, que es lo que siempre hablamos, sino esos toques que había con lo nacional, esta vez se volvió carne y fue como el centro del universo. Sí, se estaba pronosticando que iba a ser una semana caldeada, porque desde hacía fines de la semana pasada que se comentaba que iba a haber una reunión muy importante de Juntos por el Cambio en Buenos Aires para discutir la entrada por propuesta del ala más de las Palomas, o sea, Horacio Rodríguez Larreta y Prado Morales, proponiendo que haya nuevas figuras que se metan en esta alianza, como José Luis Espert, como Margarita Stolbizer, pero sobre todo el de Juan Schiaretti, que fue el más comentado porque, se sabía que si Schiaretti llegaba a entrar Juntos por el Cambio, se iba a armar un hecatombe impredecible en la provincia de Córdoba, digamos. Claro. Ya hemos visto los canales de televisión viendo la llegada de Prepo de Luis Juez, que según él agarró su propio auto, se tomó viaje a Buenos Aires y llegó ahí a los gritos, a los tumbos, tratando de evitar en lo posible que Schiaretti sea aceptado dentro de la alianza, digamos. Bueno, pero en realidad el cacareo de Juez también él tenía como vos nos lo venías comentando semana a semana, con las alianzas, con la estrategia, desde que se postuló como precandidato. El juez también maneja esa información. Tenía preparado este cacareo para este momento, para cuando se hiciera de hecho, digamos. Sí. Lo que pasa es que también parecería ser que Juez tampoco tenía muy calibrado cómo evitarlo, digamos, sabiendo que también su presencia es más que nada estar en la provincia de Córdoba por su campaña. Uh-huh. Y ahora con este tema de tener que viajarse en automóvil hasta Buenos Aires, también da como un tufillo a que hablamos de un frente electoral como es Juntos por el Cambio, que al parecer tiene muchos cortocircuitos de comunicación entre sus referentes, improvisaciones, etcétera, que lo lleva incluso a una discusión que no es que se discute quiénes entran o quiénes salen, sino quién tiene el aval para permitir quién entre y quién sale también. Claro, está en disputa todo. Claro, no hay una centralidad en ese. Bueno, es un efecto de lo que está pasando a nivel país, de la crisis de los frentes. No se sabe quién es el. En lugar de una cabeza que centralice todo, es una cuestión bifronte, si querés, cabezas que están discutiendo entre sí, como pasa también en el oficialismo nacional. Bueno, te pido una ayuda con una cosa puntual, porque esa revisada, como vos bien decís, nos tenés muy bien al día con lo que podía generar y lo que suele. Después pasó lo que pasó esta semana, que fue solo que lo largaron, que los iban a proponer. Ahora, cortando un poco con el cuchillo para ir capa a través de las capas, ¿no? Y no solo los anuncios que quedaron por ahí dando vuelta. De aquel frente que intentaba armar Schiaretti, como siempre, con algunos gobernadores anti, pero por dentro del peronismo, esta semana mismo en las declaraciones fuertes que iremos escuchando cortado en esta charlita, en una dijo: yo estoy y estuve siempre con el peronismo anti-kirchnerista, perdón. ¿Cómo leemos entonces ahora esto? Porque, pero a nivel rosqueo te lo pregunto, ¿A qué se la jugaron esta semana? Sobre todo Schiaretti quedó como más manchado de todo esto. Yo creo que una clave que me llama la atención, que muchos analistas no toman en cuenta, fue que la semana anterior Schiaretti recibió una encuesta de poliarquía que terminó siendo un baldazo de agua fría para él. La encuesta de poliarquía, bueno, dice más o menos lo mismo de siempre, que se viene una disputa de tres tercios entre el partido de Javier Milei, entre un frente del Frente de Todos y un frente de Juntos por el Cambio, pero que en la cuestión de cómo le iría su frente que estaba armando con Juan Manuel Urtubey, no solamente poliarquía señalaba que Juan Schiaretti acumulaba solo un 1% a nivel nacional, sino que encima perdería con Juan Manuel Urtubey. Urtubey le ganaría a Schiaretti con el doble, 2%. O sea, ya en la primaria le iría mal, lo cual sería devastador. Pero bueno, de la Sota se la bancó las otras veces. Sí, pero si vos sumás el 2% de Urtubey, el 1% de Schiaretti, alcanzaría para superar la barrera del 3% de las PASO para ingresar a las elecciones generales, pero sin Schiaretti. O sea que todo lo que es la campaña comunicacional de exportar el modelo Córdoba a nivel país, se ofusca, queda fuera. Lo que pasa que también creo que estuvo fuera del cálculo de Schiaretti de perder las PASO. Yo creo que el problema que hubo en la campaña de Schiaretti es que la montaña de plata que viene gastando en eso se enfocó exclusivamente en las cuestiones de redes sociales, YouTube, etcétera. Sí. En cambio, Urtubey, si vos te fijas bien en algunas ciudades del país, ves las carteleras con la cara de Urtubey con la frase "hagamos un país". Es decir, o sea, metió más gráfica por todos lados. Claro, y Schiaretti no, fue puro Facebook. Gastó sobre todo, claro, videos de YouTube, redes sociales. Y habías comentado mucho el laburo a través de las redes sociales, las más intrínsecas a nuestro bolsillo, como el WhatsApp y esos grupos donde hay una difusión violenta todos los días. Sí, hay un grupo de WhatsApp, que hay casi 1,000 personas en ese grupo, incluyendo funcionarios provinciales, que deben encargarse de subir unos videos, siguen de ese grupo, dándoles unos videitos explicando cómo es el modelo Córdoba y ya lanzando la imagen de Schiaretti con la frase "levantemos no". Claro. Bueno, ahí te traigo de vuelta entonces. Estábamos con que no se calculaban que el papelón de perder en las primarias internas, digamos, de la alianza con Urtubey. Entonces esto habría cambiado la estrategia de cara a abrirle la puerta a eso que siempre estuvo ahí también, ¿no? Lo de juntarse con la parte, en este caso, la retista, aunque Schiaretti siempre hablamos como de un viejo empleado de Macri. También hubo cortocircuito con eso. Sí, hubo un cortocircuito ahí porque Schiaretti coincide con la reta que la situación actual del país se sale a partir de un ensanchamiento de la Avenida del Centro. Uh-huh. Otro sector del PRO, incluyendo Macri, sostiene que por el contrario consideran que la coyuntura habilita que es una oportunidad única para poder ejercer políticas más duras y de shock que en un principio no se podía en la gestión anterior del macrismo, digamos. O sea, Macri no pudo, por ejemplo, privatizar ninguna empresa estatal, que siempre añoraba hacerlo, pero que sabía que, por ejemplo, para unificarse con la Unión Cívica Radical y armar Cambiemos, sabía que una condición era no privatices ninguna empresa estatal. Y bueno, aceptó porque era la única forma de ganar. Ahora con Patricia Bullrich ven que esa es la oportunidad. Pero si se mete Schiaretti en el medio, ahí se complica la cosa. Mirá, todo este quilombo que estamos hablando de Juntos por el Cambio ocurrió en Buenos Aires el día lunes. Sí. El día martes, pues, vuelve a la ciudad de Córdoba y vuelve con Mauricio Macri. Claro. Estuvieron en Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Fueron a la Bolsa de Comercio, que es la entidad más importante en cuanto a lo que es el poder económico cordobés. Uh-huh. Bueno, ahí en la entrada, bueno, hubo mucha gente muy entusiasmada por la llegada de Juez y Macri, no solo por sus nombres, sino por el renombre que brotaron a partir del escándalo de Juntos por el Cambio. Claro. Y ahí el presidente... Llegaba en plena polémica para poder escuchar de primera mano el primer testimonio, que fue el de Macri, por ejemplo. Sí. Y ahí el presidente de la Bolsa de Comercio, Manuel Tagle, manifestó que la Bolsa de Comercio de Córdoba está alineada con Juntos por el Cambio y que consideran que lo que hizo Rodríguez Larreta de invitar a Schiaretti fue una torpeza. Y dijo que no hacía falta perder la consistencia ideológica para ganarle a los kirchneristas. Y lo dijo así con un efusivo aplauso que recibió adentro de la sala de la Bolsa de Comercio. Y se lo vio tan cómodo como en ningún otro lado del país a Macri, como le pasa en esta relación loca que tiene con Córdoba, y que además él también me parece que estaba esperando su primera aparición pública para poder expresarse en pleno fuego. Yo también lo escuché de bardear a los votos de lo que fue el schiaretismo allá en el Congreso, en el kilómetro cero del país. Lo puso como argumento, como que no entendía, si bien había habido una relación de toda la vida con el gringo, que no había enganche, con que no podía entender cómo había votado lo que había votado en los últimos años. Sí, y en realidad, por más que Macri diga eso, que no entiende por qué el esqueletismo supuestamente apoyó las medidas kirchneristas, que después habrá que ver a qué se refería exactamente. Pero sí es una realidad que vuelve a flotarse en la prensa ciertos comentarios que dicen que en el 2019, antes de ofrecerle la candidatura a vicepresidencia a Miguel Ángel Fischetto, primero se lo propuso a Juan Schiaretti, que no sería ninguna rareza, se sabía que Schiaretti tenía calculado que para ser reelecto frente a la fórmula Fernández, necesitaba como compañero de fórmula a alguien que esté ligado al PJ. Claro, claro. Y bueno, también se sabe que antes, por ejemplo, se le había propuesto, años atrás, se lo había propuesto, por ejemplo, Omar Perotti, el gobernador de Santa Fe, y le dijo un rotundo no. Así que mucho nos sorprendería que le haya dado esa oferta a Schiaretti, que bueno, se sabe que tiene unas relaciones muy fluidas, y que acá, que por una cuestión coyuntural, porque repito, lo que ve Macri en este momento es que en realidad conviene subrayar aún más, llamémosle, la grieta, porque sabe que es la oportunidad única para volver al gobierno y aplicar medidas más de shock, más de prepo, y en base a eso, por esa coyuntura, ve que eso no encaja con el discurso de ensanchar el centro de Schiaretti, y eso lo hace tener que amigarse con Luis Juez, el cual siempre tuvo relaciones bastante conflictivas. Claro. Bueno, ahora hablemos de la posteriori, porque hasta ahí fue el boom, lo que pasó, cómo lo podemos leer, pero fue muy tajante cuando se le fueron los medios encima a Schiaretti, que además se mostró casi en el mismo día varias veces como para poder encontrarse con las cámaras y poder mandar respuesta, tanto hacia Juntos por el Cambio, hacia este otro lado, hacia el shock que provocó. Yo tengo dos testimonios, que es uno hablando Schiaretti diciendo «Nunca fui de Juntos por el Cambio y nunca lo seré», ahí como sentenciando, después como aclarando que se trata de un frente, entonces si su partido se suma ya es otra cosa, como queriendo acomodar las palabras, por las dudas, pero después también completamente definitivo en unas últimas definiciones de las declaraciones de esos días, en las que decía esto no va a suceder, o sea, quedó jugado el partido. Cuando Schiaretti dice que no formaría parte Juntos por el Cambio, hay una trampa ahí, porque se sabe que si llegaran a aceptar a Schiaretti adentro de Juntos por el Cambio, quiere decir que Juntos por el Cambio ya no se va a llamarse así. Cambiaría de nombre. Vos en general, cuando atraes personas, dirigentes de otra índole a un frente electoral, lo más conveniente es que el frente electoral cambie de nombre. Pasa lo mismo en el ámbito empresarial, cuando una empresa de repente hizo algunos chanchullos, negocios turbios, te conviene cambiar el nombre de la empresa. Claro, se llama, eso como se diciendo, llama como brand, es como marca o como lo que querés fijar, y se llama rebranding, algo así como recambiar la imagen, el concepto general de todo. Claro, es una estrategia, por eso hay una trampilla en ese, cuando Schiaretti dice eso. Okay. Se sabe que si vos traes esos 9 gentes, indefectiblemente tenés que cambiar de nombre y de ahí surgiría el frente de frentes. Ahora, el tema es lo siguiente. Si Schiaretti entra, y esto Schiaretti lo sabe, deja de existir Juntos por el Cambio. Claro, claro. No solo deja de tener habría una ruptura donde quedaría dividida entre Palomas y Halcones. Las Palomas que estarían encajando, Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, Facundo Manes, todo lo que es la Unión Cívica Radical y Juan Schiaretti, y por el otro lado estarían los Halcones, encabezadas por Patricia Bullrich, que se fusionaría con Javier Milei. Bullrich es Macri. Claro, exactamente. Bien. Y en base, bueno, de hecho, ayer veo que en un canal de televisión porteño anunciaron que Larreta tendría el nombre de ese frente que él armaría si se divide Juntos por el Cambio, y el nombre sería Hacemos Unidos. Hacemos Unidos, okay. Por la Argentina. Pero vos lo ves como una posibilidad concreta después de todo el barullo de la semana, ¿ves que todo va hacia ahí? Esta mañana el colega Mariano Bergero, de La Voz del Interior, ha charlado con alguien que está cerca de Juan Schiaretti y le dijo que Schiaretti decide, supuestamente, no participar de Juntos por el Cambio porque por alguna razón le molestó el ingreso de José Luis Esper. José Luis Esper ha oficializado la entrada de Esper a Juntos por el Cambio. Sí. Lo cual eso quizás uno contempla que en base a que se estén sumando tantos precandidatos a presidente en Juntos por el Cambio, implica que vas a haber una seguidilla de nombres que al final se termina como desinflando la cosa, pero que en definitiva es que Schiaretti al parecer a modo personal decide no participar de Juntos por el Cambio después de todos estos sucesos. Esto es un rumor, okay. Un rumor. Es una fuente que le llegó un colega de La Voz, que personalmente no me queda todavía muy claro por qué dar ese portazo por el ingreso de Esper. Lo que sí podemos decir es que, y esto, bueno, hasta coincido con el título de La Voz, el título sería que se frena el frente de frente. Porque si Schiaretti no entra en Juntos por el Cambio, termina siendo un candidato aislado. Claro. Claro. Porque cuando Schiaretti anunció que estaba dispuesto a entrar en este frente de frente de Juntos por el Cambio, Juan Manuel Urtubey se recontra envoló. Y él ya se quedaría por su línea aparte de todo esto, o se metería. No, directamente, Urtubey directamente anunció que no va a ser candidato a presidente. Ok, bueno, eso ya nos queda claro por ese lado y le irá como, no sé, a esas figuras que juntan un randazo o algo así solito, su alma. Y supuestamente sí, se supone que si vos metías a Schiaretti adentro Juntos por el Cambio de arrastre, lo ibas a traer a Diego Bossio y a Florencio Randazzo. Claro. Ahora Schiaretti va a tener que conformarse en una candidatura aislada, ponele que a lo mejor absorba ese 2% de Urtubey para luego de esa manera alcanzar el 3% y llegar a las elecciones generales. Claro. Bueno, para cerrar, quizás obviamente hay toda una discusión dentro del periodismo, del análisis político, de pensar si todo esto es una improvisación de Schiaretti o no habrá sido una jugada ajedrecística. Uh-huh. Porque uno podría pensar que a lo mejor a partir de este dato que te digo de poliarquía, quizás este acercamiento de Schiaretti, insiste que lo llamaron a él, no es que vino a pedir, claro. Lo llamaron a él. Le interesa que quede eso claro. Sí, pero a veces uno piensa si esto Schiaretti no lo hizo todo a propósito para una de las cuestiones. Por un lado, bueno, despedazar a la oposición local provincial, avisado por Luis Juez, o sea que se enfocó solo en una cuestión cordobesista. Claro, tiene ese win por ese lado, digamos, suma por ese lado el quilombete. Y por el otro lado, arrastrar los votos de Urtubey a su favor, con tal de juntar más fichas con la posibilidad de avanzar en las elecciones generales. Bien. Porque vos acordate que se viene el debate televisivo también, cuando vengan las elecciones generales. Y si tenés un debate televisivo, visualmente podrías contemplar a un Juan Schiaretti discutiendo. Eso después de las PASO, ¿no? Claro, pero antes del debate necesitas cerrar todas las listas, que eso es en menos de una semana o algo así, y está realmente complicado, porque para poder subirte a debatir tenés que ser candidato. Por esa razón hay que ver si no fue una jugada ajedrecística de Schiaretti. Recordemos que es una persona que no se quiere jubilar, no que quiera ser presidente, sino que quiere tener algún rol importante en la discusión del panorama nacional, digamos. Bueno, y para que le presten atención tiene que marcar agenda. Y una manera de marcar agenda fue esto, tener una performance más o menos aceptable. Es muy probable que la FED, si gana la reta, por ejemplo, es muy probable que la acepten un cargo importante. Y cuando digo cargo importante, no digo la embajada de Ecuador cuando Macri se lo ofreció a Luis Juez, por ejemplo. No, un cargo más destacado. Tiene recontra perfil de vicepresidente, que se lo han ofrecido o lo han medido muchas veces en ese sentido. Sí, no sé si aceptaría como vicepresidente Schiaretti, pero sí algún cargo que le dé cierta fluidez para participar de las discusiones de ciertos armados. Claro. O cosas de esa índole, digamos. Bien. Así que, bueno. Lo único que te llevo al final de nuestra charlita de este sábado, para que justamente en la figura de Schiaretti y digamos, y su caballito, el modelo cordobés, con lo que eso implica, ¿qué tanto puede meter eso él en la agenda de una discusión? O la de Juntos por el Cambio, o el armado que ande, si ahora es súper público que anda midiendo mal. ¿Él con qué peso político después se mete en una mesa de una alianza como Juntos por el Cambio, o como se vaya a llamar ahora en el futuro, para imponer cosas, digamos, de su agenda, de sus negocios, de sus cosas, o del modelo que intenta llevar a lo nacional? ¿Cómo hace ahora con ese debilitamiento ya en papeles? Con el peso político de manejar la ciudad más importante de la provincia y la provincia en su totalidad. Además del hecho de tener la capacidad de haber cooptado a varios dirigentes de Juntos por el Cambio, teniendo una vicegobernadora radical, un viceintendente del PRO que presidía el PRO de Córdoba, que las campañas las manejaban sectores de la Unión Cívica Radical, es decir, una capacidad, una maestría en un manejo de gestión bastante notorio, y más resaltando el hecho de que fue gobernador con un apoyo que superó el 50% de los votos. Okay. Como dijo una vez Jorge Fontevecchia, quizás uno de los gobernadores más populares en la región de Sudamérica. Con ese peso va a pretender o tratar de mostrar chapa para tener algún rol importante, sea frente a cámara o detrás de cámara, en el armado político. Lea, muchas gracias. La verdad, nos quedamos pensando, porque creo que todo el mundo anda como mascullando esto, y nosotros que le damos cada vez que podemos a la labia, había que meterse con este tema. Te dejamos un abrazo y que tengas el fin de semana más lindo posible. Y bueno, esperemos, el invierno se acerca más rápido que las elecciones. Y a vos también, negro, saludos. Abrazo grande. El único, el inigualable, Lea Ross, compartiendo la mañana del sábado acá por Radio Roja, por la 90.1. Tal vez nos escuchás por radioroja.com.ar o la retransmisión por la Panamericana o por internet o en la réplica, no sé, en cualquiera de las réplicas. Aquí siempre presente don Lea Ross.